veces incluso 8 por la mañana, 6 días a la semana. Y hay semanas que trabajo 7 días. Es agotador. Pero no tengo tiempo para aburrir. Los días se suceden con monotonía uno tras otro. Ninguno de ellos se diferencia del anterior ni del siguiente. Son como eslabones de una larga cadena. Hasta que de repente surge el cambio. Miércoles 26 de febrero de 2014, son las 7 y 5 minutos. Lo que estáis escuchando es Anábasis en Radio Cuca, 107.3 de la FM, para todo el mundo a través de www.radiocuca.org, y a través de esta página también podéis acceder al archivo de podcast. Espero que esté saliendo todo bien, porque aún le estamos cogiendo la medida a los nuevos arreglos de la mesa de sonido de aquí del estudio de Radio Cuca. Nada, lo dicho, esto es Anábasis y llevábamos un par de semanas sin aparecer por aquí por algunas complicaciones personales. Una pena, porque le estábamos cogiendo cierto ritmo a esto de venir todas las semanas. Espero que podamos volver a hacerlo, a ver si la semana que viene estamos por aquí. Y bueno, entre los próximos programas probablemente haya uno sobre el 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, sobre Guy Debord, otro programa también sobre la Internacional Situacionista, otro dedicado a París. Y bueno, tampoco prometemos demasiado, porque normalmente siempre que prometemos algo fallamos. Anábasis es un programa de historia que se ocupa preferentemente, pero no exclusivamente, de episodios relacionados con la lucha de clases. Y bueno, el programa de hoy va a estar dedicado en varias partes, todas interconectadas, en primer lugar a la izquierda bolchevique y luego a figuras del comunismo del siglo XX, como son Karl Korsch, un poco difícil de pronunciar, Karl Korsch, Paul Matic, Grandizo Muniz y bueno, tenemos algo por ahí de Chile también, a ver si da tiempo a todo. Porque mi madre no salta sola la lista de reproducción que habíamos hecho aquí tan guapa, como haya que ir una por una, vaya vara. Pero bueno, recordaros las formas de contacto con nosotros, con el programa, que son básicamente el correo electrónico a navasis@radiocuca.org. Empezamos bien ya, como siempre. El teléfono del estudio, que es el 985-298137. Recordar que este programa, que se graba en Radio Cuca, la radio libre de Oviedo, también se emite en Radio Bala de Manresa y en Radio Almaina de Granada. Bueno, a ver si nos da tiempo en el programa de hoy a hacer todo lo que tenemos previsto. Vamos a dar, antes de empezar, un par de avisos sobre actividades, todas relacionadas con el territorio asturiano. La primera, mañana a partir de las 7, tenéis en el local de Cambalache de Oviedo un taller de lectura acerca del libro Paz, Amor y Cócteles Molotov de Didi Johnston, editado por Hoja de Lata, editorial de aquí de Asturias, acerca de la cual hicimos un programa. El viernes a las 8:30 en Gijón, en la Biblioteca Subversiva Crimental, se presenta la revista Reapropiación, que también tuvimos por aquí hace, bueno, pues no sé si hará un mes más o menos. Y bueno, recomendarla desde aquí, el primer número que sacan dedicado a las jornadas de mayo del 37. El sábado a partir de las 4:30 en el Ceso a la Madreña, en la calle General Elorza, aquí también en Oviedo, hay un taller de estudio anarquista. Llevan reuniéndose un par de meses, creo que es la sexta jornada, la sexta edición, y la semana pasada estuvieron dedicándola a un par de cuadernos de negación, a un par de ejemplares de esta revista. Y eso, todos los sábados a las 4:30, taller de estudio anarquista en Oviedo, en el Ceso a la Madreña. No se requiere ningún nivel previo ni experiencia ni nada, y bueno, animaros también a pasaros por ahí. Y este sábado 1 de marzo a las 8 en el Cambalache se presenta Pícara Magazine, una revista feminista, y en Gijón, por su parte, desde las 7:30 hay una jornada de apoyo a la revista Racalle, una revista anticapitalista que de aquí también de Asturias. Lo que van a hacer es una proyección del documental La Servidumbre Moderna, una cena y una fiesta para sacar fondos dedicados a esta publicación. Pues nada, lo primero que vamos a reseñar en el programa de hoy, como decía, 26 de febrero de 2014, es un libro cuyo editor es Michel Olivier, y lleva por título La izquierda bolchevique y el poder obrero, los centralistas democráticos y la oposición obrera, 1919-1927. Fue coeditado por la recientemente desaparecida Ediciones Espartaco Internacional y por Aldaruy hace ya un par de años. De estas Ediciones Espartaco Internacional, decir que su responsable, Emilio Madrid, falleció recientemente y bueno, llevaba en torno a una década complementando la edición de libros más o menos actuales desde perspectivas así de ultraizquierda, junto con la reedición o la traducción de estos dos clásicos o olvidados de la izquierda comunista germana y holandesa, pues de Hermann Gorter, de Anton Paneekoek, del propio Karl Kors, del que hablaremos más adelante, etcétera, ¿no? Y bueno, entrando en materia, la presentación de este libro, La izquierda bolchevique y el poder obrero, nos dice lo siguiente. Leonard Shapiro comienza su libro, Les Bolcheviques et l'opposition, escribiendo: es sorprendente que, por lo que yo sé, la historia de la oposición política a Lenin jamás haya sido objeto de un estudio completo y detallado. Es cierto, él comenzó este trabajo, pero ¿por qué se queda en 1922? De hecho, se detiene cuando cree que el poder ya no puede ser puesto en tela de juicio por las oposiciones, especialmente después de una medida que pesa fuertemente más que otras, la prohibición de las fracciones internas en el décimo congreso del Partido Comunista Ruso, marzo de 1921, y en un momento en que el poder también ahogará en sangre la rebelión de Kronstadt. Es una cierta visión institucional de la historia, la de los que tienen el poder y que han conseguido imponer el suyo. Por lo demás, él lo escribe en su conclusión. Muchos de ellos, los dirigentes bolcheviques, aún debían rebelarse en 1923, cuando descubrieron que, en realidad, se había tratado de consolidar el dominio del aparato central del partido. Pero entonces, como otras veces, era demasiado tarde. Desde nuestro punto de vista, la historia no la hacen únicamente los vencedores. Hay victorias que revelan ser derrotas. Para el movimiento obrero, que solo ha conocido una lista impresionante de derrotas, lo que siguió a la revolución en Rusia, a saber, la constitución de un estado imperialista, considerado generalmente como una victoria, se analiza como una terrible derrota. Por el contrario, la lucha de la izquierda bolchevique, así como sus ideas, revelan ser hoy muy fecundas a pesar de la sucesión de derrotas en aquella época. Fracaso de la revolución en Alemania, en Hungría, masacre de la revuelta de los obreros de Kronstadt, etc. Queda, pues, por escribir su historia. Así, este desconocimiento no se detiene en el periodo de la vida de Lenin. Para muchos protagonistas comunistas de la época, los debates en el partido ruso comienzan con la declaración de los 46 viejos bolcheviques, entre comillas, del 15 de octubre de 1923, entregada al buró político del partido. En este documento, estos últimos critican severamente la política económica, pero con más firmeza aún, el régimen interior del partido. El partido ha dejado de ser, en una medida considerable, una colectividad independiente viva. Se observa una división creciente entre una jerarquía de secretarios, los funcionarios del partido reclutados por arriba y la masa del partido que no participa en su vida común. Este desconocimiento a escala internacional por parte de los miembros de los partidos comunistas nacionales es extraordinario en aquella época. No era costumbre discutir sobre la situación del partido ruso en el interior de la Internacional Comunista. Extraño en internacionalistas, los asuntos rusos son el coto privado de los rusos. Así, Bordiga se levantó fuertemente contra esta regla en el transcurso de una disputa política muy seria con Stalin el 22 de febrero de 1926, en el sexto ejecutivo ampliado de la IC sobre el derecho de la Internacional a discutir la cuestión rusa. En este ejecutivo, Bordiga se opone a, y critica a sí mismo de modo vehemente, la teoría del socialismo en un solo país. Como consecuencia de la regla que exige que no se discuta la cuestión rusa, se comprende fácilmente que los miembros de la Internacional no hayan tenido conocimiento de las disensiones en el interior del Partido Comunista Ruso, sino cuando Trotsky comenzó su combate. Por esta razón, las fracciones y las corrientes en el interior del Partido Ruso siguen siendo aún hoy, para buen número de observadores e historiadores de Rusia, un asunto que se reduce a la oposición trotskista. Trotsky mismo ha contribuido a esta interpretación al calificar la declaración de los 46 viejos bolcheviques del 15 de octubre del 23 como la declaración de la oposición de 1923. Nada es más simplista. Esta declaración es independiente de la carta que Trotsky escribió el 8 de octubre de 1923 al buró político, aun cuando un gran número de amigos políticos de este último la suscribieron. Mientras que la mayoría de los 46 firmantes son antiguos comunistas de izquierda de la fracción de 1919, que, en su mayoría, habían reanudado el combate político desde diciembre de 1919 dentro del grupo del centralismo democrático, es decir, al menos 16 por lo que conocemos y muy frecuentemente en aquella época contra las posiciones de Trotsky. El trabajo que presentamos es continuación del libro publicado por los editores del colectivo Smolny, que trata de la fracción de los comunistas de izquierda en Rusia en 1918 y, más especialmente, del debate sobre las medidas económicas y sociales del periodo de transición. Con esta publicación de documentos de los comunistas de izquierda 1921 a 1929, aportamos al lector la materia bruta, poco o nada conocida aún hoy, sobre las divergencias y las luchas en el interior del PC ruso. Somos conscientes de que nuestro trabajo es todavía incompleto y esperamos que hará surgir émulos. Hemos querido reagrupar los textos importantes que han sido publicados en francés, en su mayoría de forma dispersa y en diferentes épocas, en numerosas publicaciones frecuentemente confidenciales. Lo que tenemos entonces en este libro básicamente son breves presentaciones de algunos de los grupos de oposición de izquierda del Partido Bolchevique y luego los textos propiamente dichos, que en ocasiones son muy extensos de estos grupos y otros escritos en relación con ellos. En primer lugar tenemos el grupo llamado Centralismo Democrático, que funcionó entre el 19 y el 21 y que estaba formado por gente de aparato del partido, vamos. En continuidad con el grupo izquierdista de 1918 que citaba la introducción, se mostraron contrarios a la dirección de un solo hombre en las fábricas y a la disciplina en el trabajo y, bueno, partidarios de una administración obrera y fundamentalmente de revivir los soviets. Antes de seguir con ellos, recomendar sobre este tema un libro que tengo por casa y que está bastante bien, que es Los bolcheviques y el control obrero, de Maurice Brinton, que era un hombre que estaba en Solidarity, un grupo de ultraizquierda inglés de los años 60, y fue editado por Ruedo Ibérico, y narra pues eso, la tremenda tarea que llevó adelante de manera autónoma el proletariado en Rusia en 1918, haciéndose cargo de unas industrias que estaban al borde del colapso, autogestionando las fábricas, y cómo el Estado ruso, ya con los bolcheviques al mando en exclusiva, fue monopolizando el control de estas fábricas e imponiendo desde arriba directores de fábrica y demás. El libro está por ahí en internet, si lo queréis buscar. Pero bueno, volviendo con los socialistas democráticos y por citar algunos de sus impulsores, tenemos los nombres de Osinsky, Sapronov, Smirnov. Esta gente va a plantear batalla en los congresos noveno y décimo del Partido Bolchevique con cierta repercusión, realizando una fuerte crítica al centralismo burocrático y en general a lo que ya era una centralización del poder en una pequeña minoría de dirigentes. Y por otra parte, algunos de los militantes de esta fracción se comprometen en marzo de 1919 en la oposición militar del Ejército Rojo, que pugna por volver a la primera orientación comunista del mítico ejército, en contra pues de la disciplina y jerarquías excesivas que se habían instalado en él, pues los galones, los saludos y demás, ¿no? Una discusión parecida a lo que pasará en la Guerra Civil Española. En segundo lugar tenemos al grupo de la oposición obrera, que funciona entre el año 20 y el 24 y que es bastante conocido, más que el anterior. Y bueno, de hecho la plataforma del grupo que redactara Alejandra Kolontai ya tenía un par de traducciones en castellano. Y bueno, decir por cierto que a nuestras oyentes que más pronto que tarde realizaremos un programa sobre esta mujer, Alejandra Kolontai, que tiene una vida y una trayectoria muy interesantes y bueno, en ocasiones bastante desconcertante, por lo menos para mí, y que a la práctica comunista añadió el empeño feminista, podría decirse. El caso es que esta oposición obrera es un grupo, a diferencia del anterior, formado básicamente por gente obrera, por proletarios, por metalúrgicos sobre todo, y por algunos dirigentes sindicales, algunos o bastantes, vamos. Además de con la propia Alejandra Kolontai, que hay que recordar fue ministra en el primer gabinete bolchevique, no estoy seguro ahora, creo que la primera mujer ministro de la historia. Bueno, aparte de Kolontai, el grupo contaba con figuras como Sliavnikov o RMF, que era gente que había tenido un papel de primer orden en el 17, ganando para los bolches a los comités de fábrica de Petrogrado. Las posiciones de este grupo, de la posición obrera, son sencillas de entender. Los sindicatos debían dirigir la economía soviética y funcionar de manera autónoma respecto del Estado. Como dice el editor del libro, Michel Olivier, expresaba de modo confuso y vacilante la antipatía del proletariado por los métodos burocráticos y militares que se habían convertido cada vez más en la marca del régimen. La citada plataforma de la oposición obrera, escrita por Alejandra Kollontai, se presentó en el décimo congreso del partido en marzo del 21, que, como decía la introducción, es un evento contemporáneo de los hechos o de la masacre de Kronstadt, para gustos, ¿no?, el término. Denuncia la desviación del partido bolchevique de la línea comunista y afirma el poder creativo del proletariado, en sus propias palabras: "Esta verdad, que es clara y simple para cualquier obrero, es perdida de vista por las cumbres de nuestro partido. El comunismo no puede ser decretado. Debe ser creado por la indagación por parte de los hombres vivos, al precio de errores a veces, pero por el impulso creador de la clase obrera misma". Bueno, no obstante, en mi opinión, el grupo va a tener una contradicción fundamental que le va a llevar a la ruina, y que fue la de considerar que la dictadura del proletariado era la dictadura del partido bolchevique, la que ya existía en aquellos momentos en Rusia, ¿no? Y en consecuencia, pues acataban la disciplina de este partido, aunque no tampoco del todo, pero esa consideración tiene más importancia quizás en el plano teórico, de cara a poder cuestionarse muchas cosas. Aparte de que solo Myasnikov condena la masacre de Kronstadt, que, como hemos dicho, coincide con las últimas sesiones del Congreso del Partido. En este décimo Congreso, la oposición obrera es condenada y disuelta oficialmente, continuando algunos años más, pero con un funcionamiento clandestino. Alejandra Kollontai, bueno, capitulará y renegará de este grupo, y por su parte, los que siguen con la oposición obrera van a trasladar su problemática a la Internacional Comunista en febrero del 22. Hay que señalar, por cierto, que la oposición obrera había sido tenida muy en cuenta por grupos como el KPD alemán, el KAP, el Partido Comunista Obrero Alemán, y en definitiva grupos que luego serán conocidos como, entre comillas, consejistas. Respecto a esto, hay una anécdota que es indicativa quizás de lo que decíamos del carácter desconcertante de Alejandra Kollontai, y es que creo que en este mismo congreso, que era quizá, meto la pata aquí, el segundo, cuando el KAP aún merodeaba por allí, por la IC, Alejandra Kollontai les dio a los delegados alemanes de este partido el folleto con las posiciones de la oposición obrera, aunque luego se arrepintió y les pidió que se lo devolvieran, que bueno, ya era tarde porque estos ya habían iniciado los trámites para publicarlo en Alemania traducido, como finalmente ocurrió. Y bueno, continuando con los avatares de la oposición obrera, aún en el decimoprimer congreso del partido bolchevique, Sliavnikov y Medvedev se harán notar con un llamamiento. Y en tercer lugar, dentro del apartado ya de las oposiciones puramente clandestinas, nos encontramos más a la izquierda con el grupo La Verdad Obrera, organizado en torno a Myasnikov. Y también hay que hablar de la mencionada en la introducción del libro Declaración de los 46 viejos bolcheviques del 23. Bueno, en un contexto de fuertes luchas de fracción, podemos ver a algunos antiguos miembros del grupo Centralismo Democrático formando parte de la oposición unificada del 26, que es, bueno, la más conocida por todos de Trotsky, Zinoviev, Kamenev y demás personajes. Aunque, bueno, en palabras del autor, muy pronto los intentos de discusión en el partido se muestran vanos y los centralistas democráticos ven en ello la confirmación de lo que comenzaban a entrever. El partido bolchevique se ha convertido en el partido de la burocracia y hay que comprometerse hacia una organización independiente, en contraposición a las vacilaciones de los Trotsky y compañía, ¿no? Más gente de aquellos centralistas democráticos con Sapronov a la cabeza aparecen en el entre comillas grupo de los 15, que se constituye ese mismo año del 26, aunque hay que señalar que sus componentes ya están todos en el exilio, fuera de Rusia, vamos. Para ir acabando con la numeración de estos grupúsculos, bueno, tenemos en relacionado con el anterior al grupo obrero, miembros de grupos como estos mantuvieron su actividad política en prisiones como la de Vorkuta o en campos de concentración en gulags. El grupo obrero de Marras, organizado en torno a Myasnikov, si no nos hacemos un lío con todo esto, derivaría de un debate de este hombre con Lenin en el 21, en el que Myasnikov reclamaba libertad de opinión y de crítica. Lenin todavía le llamaba camarada Myasnikov y utiliza un tono firme pero amistoso, respondiéndole que, bueno, que la libertad de prensa reforzaría a la contrarrevolución. Merece la pena leer una cita del libro, y que es la siguiente. Myasnikov, no convencido, redactó una respuesta recordando a Lenin sus cualidades de revolucionario y escribió: Usted dice que yo quiero la libertad de prensa para la burguesía. Por el contrario, yo quiero la libertad de prensa para mí, proletario, miembro del partido desde hace 15 años, y no en el extranjero, sino en el interior de Rusia, haciendo frente al peligro y a arrestos. La dificultad está en que, mientras usted lucha contra el capitalista, usted golpea también a los obreros. Usted sabe muy bien que por mis declaraciones actuales, cientos, quizás miles de obreros languidecen en prisión. Mientras que si yo permanezco en libertad, es solo porque soy un veterano comunista que ha sufrido por sus convicciones y soy conocido por la masa de los obreros. ¿Dónde estaría ahora un simple mecánico de la misma fábrica que yo, que hubiese actuado como yo? En una prisión de la Checa. Una vez más digo, usted levanta su mano contra la burguesía, pero soy yo el golpeado y somos nosotros los obreros cuyas palabras son criticadas. Si aún seguís a la escucha y no os habéis perdido con tanto grupúsculo, vamos a continuar. Recordar que estáis escuchando Anábasis en la sintonía de Radio Cuca, 107.3 de la FM en Oviedo, disponible para todo el mundo en su web, en radiocuca.org. Y bueno, también quizás hayáis escuchado el programa grabado, el podcast, pero bueno, hoy este programa corresponde al 26 de febrero de 2014, vamos. Estamos hablando del libro La izquierda bolchevique y el poder obrero. Y vamos a continuar con la reseña. Bueno, el primer texto presentado en el libro y que ocupa una parte importante del mismo es el de la llamada Plataforma de los 15, Sapronov, Smirnov, Obomir, Kalin, etcétera, presentada y prohibida, claro, en junio del 27 al Buró Político del Partido Comunista Ruso. Lleva el título de En vísperas de Termidor, revolución y contrarrevolución en la Rusia de los soviets, y tradujo el documento al alemán Eda Kors, la mujer de Karl Kors, del cual hablaremos después en este mismo programa, y lo editó el grupo de este por aquellas, Kommunistische Politik, compuesto por revolucionarios expulsados del KPD, del Partido Comunista Alemán. Un par de meses más tarde aparecería en francés de la mano de los grupos de vanguardia comunista, que eran colectivos de disidentes de la fracción de la izquierda comunista italiana. En mi opinión es un texto bastante confuso porque sus rupturas con el régimen soviético y con el partido bolchevique son bastante ambiguas. Es muy fácil decir esto desde esta tribuna, ¿no? Pero bueno, me resulta interesante por lo que apunta de soslayo en relación a movimientos volguísticos importantes en los años 23, 25, 27, el deterioro constante de las condiciones de trabajo en lo que era un contexto de relaciones sociales bastante similar al de los países capitalistas de Occidente. Cita también el aumento del alcoholismo entre la clase obrera y, bueno, en definitiva es de admirar el tono indignado que tiene respecto a la brutal explotación de la clase obrera en un régimen en el que en teoría esta era la clase que mandaba, pero los autores del texto aún tenían unas ilusiones terribles respecto a la caracterización de ese mismo, de ese mismo régimen, de ese estado. Vamos a leer algunas citas de este texto. La norma constante consiste en determinar un máximo de productividad para los obreros más vigorosos y fijarlo como una obligación general para todos los trabajadores. El resultado de esto es que la prestación del trabajo por cada obrero es considerablemente más elevada que la de antes de la guerra y muchas veces casi el doble y aún más, lo que conduce a un deterioro físico de los trabajadores y un aumento de la invalidez. Se afirma abiertamente que el obrero podrá cobrar un salario mayor solo por una cantidad de trabajo mayor. El Comité Central afirma, cuando solo se trata de hablar, por la boca del teórico de la escuela bujarinista, que la fuerza de trabajo ha dejado ya de ser una mercancía, pero en realidad, ahí solo hay un sistema de salarios inspirado por los principios capitalistas. En otro apartado en el que reclaman la vuelta a la democracia obrera de antes de la guerra civil, si es que llegó a existir tal cosa alguna vez, podríamos matizar, explican la versión generalizada de los obreros hacia los sindicatos, cómo los proletarios se reúnen al margen de sus, entre comillas, organizaciones para acordar no sobrepasar la norma convencional de producción, cómo se estaban formando cajas de ayuda mutua y otros organismos que evidentemente eran ilegales ante la posibilidad efectiva de hacer huelga por la vía legal arbitrada. Y bueno, la lucha de los obreros por mejorar sus condiciones, lucha inevitable. La atmósfera de contrastes recientes pasa por encima del partido y las organizaciones sindicales incluso se dirige contra ellas, decía este grupo. Bueno, como decíamos, la pena es que grupos como este se hacían unas ilusiones tremendas y la ilusión fundamental pues es la de considerar que en la URSS funcionaba, pese a todo, la dictadura del proletariado y que, claro, que debería tratar mejor a sus obreros, ¿no? Se puede deducir, y de ahí sus demandas totalmente inverosímiles. Piden unas concesiones que ponen de relieve, claramente, como dijo Otto Ruhl ya bastantes años antes de esa fecha, que aquello de soviético pues no tenía nada más que el nombre, pero sin sacar las conclusiones oportunas. Segundo texto más extenso del libro es el de las posiciones de la oposición obrera. Como decíamos hace unos minutos, este grupo planteaba la disyuntiva en el contexto de lo que era la nueva economía soviética tras la revolución. ¿Quién llevaría el peso? ¿Los trabajadores? Bueno, lo entendían ellos en particular muchas veces como su representación sindical o la burocracia. En palabras de la propia Alejandra Kolontai, burocracia o actividad autónoma de las masas. Hay que entender que todo esto se plantea en una situación en que, bueno, acabada la guerra civil en Rusia, con un país pues hecho polvo, los diferentes dirigentes bolcheviques exponían sus concepciones ideológicas que debían imponerse a la realidad y no al revés, teniendo quizá la antítesis más característica en aquel momento las posiciones de este grupo con las de Trotsky, que era todo un personaje en aquellos años, era partidario de militarizar a los trabajadores, como decía él, de sacudir a los sindicatos de abajo arriba, de que el Consejo Superior de Economía, que era lo que se conocía como el Besenja, absorbiera los sindicatos, etcétera, ¿no? Recordar que la gente que llevaba la voz cantante en el partido bolchevique en aquellos tiempos, pues estos Lenin, Trotsky, Zinoviev, Bujarin, afirmaban la incapacidad de los obreros para construir el comunismo. Sin su ayuda, de los dirigentes, con todo lo que esta posición implica, ¿no? Y cada persona, bueno, pues puede sacar sus propias conclusiones. Antes citábamos algún dirigente de la oposición obrera, fundamentalmente, bueno, el más destacado es Liapnikov, puede que sea la figura más representativa. En origen era un obrero metalúrgico, además de viejo bolchevique. Según Michel Olivier, el editor del libro, las tesis de la oposición obrera equivalían en cierta medida a reclamar la desaparición del partido y su sustitución por el autogobierno de los trabajadores organizados en sus sindicatos. Y según otro autor, Rosenberg, en suma, el regreso a la estricta democracia soviética de 1917. Y bueno, para terminar con esto, se puede decir que Lenin condenó las posiciones de este grupo como herejía narcosindicalista. Y bueno, tras los textos oficiales de la oposición obrera, siguen otros en este libro, pues algunos del propio Sliavnikov y de Boris Subarin, etcétera. Y el libro incluye al final una cronología, biografías de algunos bolcheviques y otros comunistas y bibliografía, bueno, y eso, bibliografía. Hijos, hoy me dirigiré especialmente a los más jóvenes de vosotros que van a hacer su comunión solemne dentro de unas semanas. Hijos míos, vivimos tiempos de discordia y de odio. La falsedad cobra fuerza. Los cristianos se matan entre sí. Los que deberían guiarnos nos traicionan. Más que nunca debemos librarnos del egoísmo y de la indiferencia. Todos provenís de familias acomodadas y por tanto no habéis carecido de nada. Como habéis tenido mucho, también se os pedirá mucho. Recordad las severas palabras del Evangelio. Es más fácil que un camello pase a través del ojo de una aguja que un rico entre en el reino del Señor. Y Santiago dice, ¡ay de vosotros los ricos! Llorad, lamentaos de las desgracias que os esperan. Vuestra riqueza está corrompida y vuestras ropas serán roídas por los gusanos. Las riquezas materiales corrompen las almas y resecan los corazones. Hacen a los hombres seres altivos, injustos, totalmente despiadados en su egoísmo. Es comprensible la cólera de los que no tienen nada, mientras los ricos se hartan con la arrogancia. No tiene pelos en la lengua. No he pretendido herir a nadie. Solo quiero recordaros que el primer deber de un cristiano es la caridad. San Pablo dice en el Evangelio de hoy, hermanos, no os tengáis por honestos. No devolváis a nadie el mal por el mal. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Roguemos ahora por los que tienen hambre, por los que sufren, por los que son perseguidos. Rezaremos por las víctimas y también por los verdugos. I guess I'm an alcoholic. vamos a pasar ahora a otra cosa que no deja de estar muy relacionada con la anterior y que va a consistir pues en un repaso a la figura de un clásico del comunismo en su época, sin duda una de las figuras teóricas más destacadas del marxismo, y que no es otro que Karl Korsch. Como tampoco somos aquí unos eruditos de la Virgen, pues ni manejamos al dedillo la obra de este autor, del que buena parte ni siquiera está traducida al castellano, pues nos vamos a servir de la introducción que realizaron Fernando Broncano y Juan Antonio Millán a una compilación tremenda, brutal, de textos breves de Korsch, que llevó el título Sobre la teoría y la práctica de los marxistas. Es uno de esos raros y fantásticos ejemplares completamente perdidos y olvidados hoy en día, y que en este caso publicaron las ediciones Sígueme en Salamanca en el año 79, una editorial, parece, de orientación cristiana, según me comentaba un amigo. Son textos escritos por Korsch durante el periodo de entreguerras, más o menos, y lo que va a seguir a continuación entonces pues será básicamente un resumen de esta introducción con algunas acotaciones personales. Espero que no se haga muy pesada, y bueno, decían estos dos tipos: como veremos, los núcleos fundamentales del pensamiento korschiano se fraguaron en la época inmediatamente posterior a la Primera Guerra Mundial, girando en torno a dos ejes básicos: la necesidad y las condiciones de la revolución contra la burguesía de principios de siglo y la exigencia de desenmascarar la falsa revolución propuesta por los diversos partidos socialdemócratas. De hecho, fueron muchos los teóricos revolucionarios que emprendieron esa doble tarea con rigor y lucidez. Sin embargo, el triunfo bolchevique en la Rusia de 1917, saludado inicialmente como la evidencia de la gran revolución proletaria tanto tiempo anhelada, vino a introducir un cambio inesperado en la situación. La figura de uno solo de aquellos teórico-críticos, Vladimir Lenin, fue engrandecida y exaltada sin límites, relegando muy a segundo plano todas las demás aportaciones y líneas de investigación esbozadas en aquel momento. La evolución posterior de la experiencia soviética, en el sentido de la burocratización y el predominio absoluto de la dirección rusa sobre el movimiento comunista internacional, independientemente de los criterios que se utilice para interpretarla, tuvo una consecuencia indiscutible: la implantación, progresiva e inexorable de los dogmas emanados de la dirección soviética, que cortó de raíz las posibilidades de libre discusión teórica y acabó con el, entre comillas, renacimiento que el marxismo crítico e innovador había experimentado en los últimos años de la segunda década del siglo. Desde aquel momento, todas las teorías que, como las de Korsch, no coincidían con exactitud o no reproducían miméticamente los postulados leninianos o las posteriores interpretaciones de sus, entre comillas, herederos oficiales, quedaron marginadas e incluso fueron expresamente rechazadas y condenadas bajo la consabida acusación de izquierdismo infantil y reaccionario. Así entraron en una larga noche de ostracismo. What it's really all about is that, despite the things that are wrong in our country, there are too many good things worth saving to let the whole thing go down the drain. So I think we should get together as much as we can and bring about change. Smile and born a child, you'll be the spirit. Bueno, pues de quién era este hombre, Cal Cors, y de las etapas que atravesó, nos vamos a ocupar en los próximos minutos. Vamos allá. Cuando estalla la Primera Guerra Mundial, Cal Cors vuelve a su Alemania natal desde Inglaterra, a donde había acudido para ampliar sus estudios de Derecho, recibiendo las primeras influencias del socialismo a través de su versión liberal fabiana. Como tantos socialdemócratas nacionalistas, la realidad de los campos de batalla le impulsa primero hacia posiciones antimilitaristas y después hacia planteamientos revolucionarios, progresivamente radicalizados. En noviembre de 1918 cae la monarquía alemana. El Kaiser Guillermo huye a Holanda y se constituye un gobierno compuesto por socialistas mayoritarios, SPD, e independientes, que debe hacer frente a una grave crisis política y económica, entre las tensiones producidas por el levantamiento de obreros y soldados por un lado y la presión de los aliados vencedores de la guerra por otro. El Partido Socialista Independiente, USPD, situado a la izquierda de la socialdemocracia y al que se ha afiliado Cors, mantiene una postura ambigua ante los acontecimientos. Duda entre adherirse a un movimiento revolucionario y minoritario que propugnaba la transformación del Estado siguiendo el ejemplo de la Revolución Rusa, todavía bajo la consigna de todo el poder para los consejos obreros, o contemporizar con las formas parlamentarias y de lucha sindical establecida. No debe creerse, sin embargo, que la apuesta por los consejos obreros y contra la elección de una Asamblea Nacional Constituyente fuera, en los primeros meses de efervescencia revolucionaria en Alemania, un patrimonio exclusivo de los grupos más radicales. Representaban una alternativa frente a la indecisión parlamentaria, pero su capacidad de atracción como proyecto iba mucho más allá de su propia forma institucional. El gobierno socialista, entre comillas, sin embargo, rechazó decididamente cualquier posibilidad revolucionaria y optó por limitarse a ejercer un control formal sobre la vieja burocracia militar e imperialista, cuya fuerza se mantenía prácticamente intacta. Pero esta decisión, que significaba la supresión del contenido revolucionario de la forma institucional de los consejos, llevaba consigo la necesidad de eliminar a los partidarios de la toma revolucionaria del poder. Se desencadena la represión. Los Freikorps se lanzan a la caza de los líderes más cualificados de la izquierda radical, entre los que figura el llamado Grupo Spartacus, encabezado por Rosa Luxemburgo, con quien Cors mantendrá numerosos puntos de contacto. El fracaso del levantamiento hace estallar las contradicciones internas del USPD, que se escinde en dos mitades, una de las cuales, a la que pertenece Cors, se integra en el nuevo Partido Comunista Alemán, KPD, potenciado por el éxito de la Revolución Rusa. Ante el ejemplo ruso, los sectores más radicalizados de la izquierda alemana se ratificaron en su convicción de que la labor decidida de un grupo reducido podía conducir a la revolución, frente a la ambigüedad e indeterminación de la mayoría. Al aceptar ese modelo, el KPD se vinculaba estrechamente a la trayectoria del Partido Comunista de la Unión Soviética, PKUS, convencido además de que el apoyo a la revolución en Occidente constituía la mejor garantía de supervivencia para el socialismo triunfante en Rusia. La evolución posterior del PKUS, la constitución de la Internacional Comunista, IC, la implantación en la Unión Soviética de la nueva política económica, NEP, y la acentuación progresiva de la política de autoconservación del Estado ruso por encima de todo, convertirían poco a poco la vinculación inicial del KPD en subordinación absoluta a las directrices del Partido Ruso, transmitidas a través de la IC. Este proceso complejo y erizado de contradicciones es vivido directamente por Cors, a la vez como militante activo y como teórico que no se limita a la discusión de los acontecimientos, sino que se propone investigar a fondo en las causas reales de dichas contradicciones, puestas de manifiesto en la práctica política cotidiana. Prácticamente, toda la primera gran etapa de elaboración teórica de Cors gira en torno a la Revolución Alemana de 1918, primero en forma de propuestas políticas y programáticas de inmediata aplicación práctica, y más adelante, tras el aplastamiento del intento revolucionario, en forma de reflexiones que pudiesen esclarecer las causas profundas de aquel fracaso. Ante todo, era necesario explicarse por qué, en un momento que la clase dominante se había debilitado al máximo, en el que los obreros y soldados consiguieron organizarse para la sublevación, es decir, en un momento que todos los análisis coincidían en reconocer en la situación alemana las mejores condiciones imaginables para llevar a cabo una auténtica revolución que abriese el camino hacia el socialismo, ninguno de los partidos socialistas dominantes, ni siquiera los movimientos de masas, se habían decidido a dar el paso definitivo, la toma del poder del Estado por las organizaciones proletarias y el desmantelamiento del poder burgués. La respuesta de Cors se dirige críticamente contra la concepción del marxismo como socialismo científico, dominante en la izquierda alemana del momento. Cuando existieron las condiciones necesarias en la realidad económica de Alemania, faltó el componente subjetivo, igualmente imprescindible para la revolución. Faltó la fe en el socialismo. No se puede hacer la revolución cuando ni las masas ni los militantes quieren ni saben hacerla. A partir de esta idea, Cors analizará detenidamente los elementos que constituían la conciencia del proletariado alemán, llegando a una crítica de la ideología de la izquierda a diversos niveles, desde sus expresiones político-prácticas inmediatas hasta sus fundamentos epistemológicos. La primera manifestación palpable de esa, entre comillas, falta de fe en la revolución era el desconocimiento generalizado de los pasos que había que dar para conseguir el cambio de sistema. Pero ese desconocimiento era una consecuencia lógica del llamado socialismo cientificista, Para la socialdemocracia alemana, la transición al socialismo era en cierto modo un mecanismo automático, que podía deducirse del análisis marxista del capitalismo. Serían las contradicciones internas de este, y más exactamente, la generalización progresiva de la contradicción entre las fuerzas de producción, cada vez más socializadas, y las relaciones de producción privatizadas, las que habrían de conducir al socialismo, prácticamente sin traumas ni violencia, a través de la toma del poder por la mayoría y la ulterior transformación de las relaciones de propiedad. Para la realización práctica de lo que concibe como el proyecto de socialización entre sus preocupaciones de esta primera época, Kors estudia las posibilidades de existencia de una forma organizativo-jurídica que haga viable esa revolución, entre comillas, desde arriba y desde abajo, dado que el modelo de Estado parlamentario en lo político y gestor ejecutivo en lo económico resulta a todas luces ineficaz. La respuesta está, para él, en la organización de los consejos obreros. Los consejos obreros, entendidos como forma de organización económica, pero también social, como instancias de representación democrática del proletariado a nivel industrial, local, así como a los niveles más elevados de la formación social, ofrecen la posibilidad práctica de conciliar intereses desde el punto de vista colectivo y pueden ser, por tanto, instrumento y a la vez forma institucional de la socialización. Al formular esta concepción, Kors está negando el papel hegemónico de la forma organizativa del partido en la revolución, habiendo observado críticamente desde el principio el sectarismo dominante en la práctica política de los distintos partidos, su obra será en gran medida una crítica radical a la concepción de las vanguardias implícita en aquellos, tanto desde el punto de vista teórico, los partidos como ideologizadores de la lucha de clases, como práctico, desconocedores de las auténticas tareas de la revolución. Sin embargo, no llega todavía a un rechazo absoluto del partido, ni a otro nivel del sindicato. Uno y otro son para Kors formas organizativas, y como tales, incluidos los consejos, simples instrumentos de algo que las desborda, la actividad de las masas. Kors elabora una crítica sistemática de la práctica de los consejos en aquellas circunstancias concretas, y subraya dos deficiencias que fueron la causa de su muerte por inanición, y, en gran medida, del fracaso mismo de la revolución alemana: su sometimiento a los partidos y la carencia de un contenido verdaderamente revolucionario. Ignorando sus propias tareas, los consejos alemanes, tanto a niveles inmediatos como superiores, se limitaron a ejercer un control superficial del aparato de Estado y de la industria, sin llegar a plantearse seriamente la toma del poder ni expresar siquiera de modo eficaz el malestar general de los trabajadores, que, consiguientemente, optaron de modo mayoritario por los sindicatos convencionales como defensores más seguros de sus reivindicaciones inmediatas. De ahí, a su vez, la debilidad de los propios consejos ante la represión desencadenada contra ellos. Preguntándose por el carácter revolucionario del marxismo, concluye que el marxismo, en cuanto socialismo científico, se presenta bajo la forma de una teoría unitaria y autónoma, como expresión teórica del movimiento real de la clase. Sin embargo, esto claro en los orígenes del marxismo. Sin embargo, considera que la situación ha cambiado sustancialmente desde la época en que surgió el marxismo. No hay ya un movimiento unitario y autónomo de la clase obrera, ni una expresión teórica unitaria de ese movimiento. Para encontrar su nueva teoría unitaria, haría falta reconocer una nueva teoría unitaria, haría falta reconocer modestamente, en cambio, que ese anillo central se ha perdido, renunciar a los postulados inmutables y adoptar una postura antidogmática y creadora de acuerdo con la práctica real del movimiento actual. Al principio de la década de los 20, Karl Kors, militante activo dentro del KPD y del AIC y diputado en el Reichstag, se reconoce leninista convencido. Para él, Lenin simboliza, ante todo, el valor de la voluntad revolucionaria aun por encima de las dificultades objetivas. Sin embargo, las claves de su enfrentamiento posterior, cuando adopte, frente a la evolución progresivamente dogmática del leninismo, una postura de defensa de las tendencias dialécticas en la teoría e izquierdistas entre comillas en la práctica, hay que buscarlas ya en estos años de militancia leninista, entre 1921 y 1923. Y yo que mencionaba una frase anterior se refería al centro de la tradición marxista del que se reclamaban herederas las diversas teorías. Vamos, que me estoy haciendo un lío aquí con los papeles. Vamos a seguir. Estamos con el paso de Kors del leninismo a la crítica de estas concepciones. Por lo pronto, mientras Lenin concibe esa vuelta a los orígenes del marxismo como una restauración de la teoría deformada con el paso de los años, Kors intenta ir más lejos. convencido de que en las condiciones actuales es imposible mantener una total fidelidad a Marx, trata de redescubrir sus fundamentos, basándose en el elemento que considera capital en la construcción de la teoría marxista originaria, el método. El objetivo es, pues, descubrir el método de Marx, analizar su validez y llegar al núcleo básico de su teoría. Desde esta perspectiva, inicia el estudio de la historia del marxismo, para detectar lo que hay en ella de accesorio, centrando su crítica en tres temas capitales. Primero, la relación entre el socialismo científico y la ciencia. Segundo, la relación entre marxismo y filosofía. Y tercero, las características de la evolución experimentada por el marxismo. Los resultados aparecerán sistematizados en una obra de enorme potencial polémico, Marxismo y filosofía. Al insistir especialmente en el valor metodológico del marxismo, Corse llega inmediatamente a una conclusión polémica. Si la concepción materialista de la historia es ante todo un método de análisis, urge aplicarlo al propio marxismo y a la historia de su evolución. Y como primera etapa de esta tarea, él mismo abordará el estudio de las relaciones entre marxismo y filosofía, faceta habitualmente marginada de las preocupaciones de la época. Tres grandes fases distingue Corse en su estudio de la evolución del marxismo. La primera, que coincide con la obra del propio Marx entre 1843 y 1848, se caracteriza por la tendencia ascendente del movimiento obrero en Francia, que culmina sin embargo con la derrota del primer intento revolucionario de signo socialista. En esos años, Marx pasa de la crítica de la religión y del derecho a la crítica general de la ideología alemana y la elaboración de un programa teórico práctico, el Manifiesto Comunista. Es, pues, una fase de estrecha relación entre el pensamiento marxiano y la filosofía, bajo la forma de ruptura con la crítica ideológica para dar paso a una concepción global de la evolución social como revolución. La segunda fase se extendería hasta finales del siglo XIX y la obra cumbre sería el Capital. Marx se dedica al estudio de ciertos aspectos concretos, fundamentalmente económicos, aún sin abandonar su visión unitaria de la teoría de la revolución. Pero la asimilación de su obra por el movimiento obrero va a ser parcial. Con la diversificación de las teorías marxistas tras la muerte de su fundador, numerosas cuestiones que eran decisivas para aquel quedarán marginadas de modo casi definitivo en un movimiento que no es ya revolucionario en el sentido global originario. Esta tendencia se agudiza en la tercera fase, que llega hasta la época en que escribe Corse. En ella se canoniza el pensamiento marxiano, pero, al mismo tiempo, se le priva de su carácter revolucionario. Si el marxismo era la expresión teórica del nuevo movimiento social del proletariado, que iba a realizar la filosofía, como dirían también después los situacionistas, en la medida en que este movimiento social no era ya revolucionario, sus representaciones eran también ideológicas, y la filosofía no puede ser abolida por su negación teórica, sino por su realización práctica, como supresión de las condiciones sociales que hacen que ciertos problemas se ideologicen, convirtiéndose en metafísicos. El revisionismo y la ortodoxia, entre comillas, no suprimen en realidad la filosofía, sino que acaban adoptando críticamente filosofías de tipo positivista o idealista, de carácter radicalmente ideológico. La aparición de marxismo y filosofía coincidió con la de Historia y Consciencia de Clase, de George Lukács. Por sorprendente que pudiera resultar a primera vista, ambas obras provocaron una violenta polémica, aún en un momento de clara infravaloración general de las cuestiones de carácter teórico. Pero en la reivindicación de una mayor atención hacia los problemas filosóficos que laten ambos textos, hay también un planteamiento de temas directamente políticos de la mayor trascendencia. De hecho, serán duramente atacados tanto desde las filas socialdemócratas como por los teóricos del bolchevismo y del EIC, en cuyo seno se abre un proceso de discusión en torno a la significación de la obra de Hegel, traída a primer plano por las aportaciones de Corse y Lukács. A partir de ese momento, la posición de Corse dentro del KPD y del EIC se debilita notablemente y se convierte en una fuente constante de conflictos. Corse, que había llegado a ser durante algunas semanas ministro de Justicia de la República Obrera de Turingia, 1923, mantiene una postura decidida de oposición interna, cuya actitud se refleja en textos como La Vía del Comintern o El Segundo Partido. Aquí, bueno, se puede decir que teníamos previsto, aunque no lo vamos a hacer, leer algún trozo de estos artículos, de, por ejemplo, de Segundo Partido, que es muy interesante, donde habla de la religión oficial en Rusia, en la Unión Soviética, que era este marxismo, ¿no? Y también tiene en este libro de sobre la teoría y la práctica de los marxistas, tiene textos breves interesantísimos sobre Marx y la Revolución de 1848, sobre el anarquismo español, al que prestó mucha atención, como veremos enseguida, pero bueno, no, ya me parece a mí que se va a extender demasiado esto, así que si acaso otro día leeremos algún texto de Corse aparte de esta biografía. Bueno, siguiendo con lo que estábamos, aunque colabora intensamente los órganos de expresión teórica del movimiento comunista, llegando a dirigir Die Internationale, la Internacional, Mientras desarrolla su actividad docente en la Facultad de Derecho de Jena, el enfrentamiento se agrava hasta límites insostenibles. En el quinto congreso de la IC, celebrado en Moscú en 1924, y al que asiste como delegado, Kors, es objeto de una ofensiva cerrada, que desembocará en su expulsión en 1926, tras haber denunciado enérgicamente el imperialismo rojo de la Unión Soviética. Apartado de las organizaciones en las que se había desarrollado su actividad hasta entonces, Kors se niega, sin embargo, a abandonar la lucha política directa. Tras algunos intentos fallidos de poner en marcha otras formas organizativas, entre los que destaca el proyecto de una nueva internacional, elaborado junto con otros como Amadeo Bordiga, y siendo elegido nuevamente diputado en 1928, optará por continuar sus investigaciones de carácter teórico, difundidas luego por diversos medios marginales, como la revista Genyer, o por órganos propios de expresión, como Unistische Politik. En ellas reanuda su análisis de las diversas formas ideológicas que ha asumido el marxismo a lo largo de su evolución. El primer objeto de esta investigación sistemática será el, entre comillas, marxismo ortodoxo, sometido a crítica a partir de las formulaciones de Karkowski en su obra La concepción materialista de la historia, publicada en 1924 y que más conocida con el título del Antikowski. Tras desenmascarar la versión ortodoxa, Kors aborda frontalmente la crítica al leninismo como ideología de una revolución fracasada, la Revolución Soviética, cuyo hundimiento bajo la forma del bolchevismo arrastró consigo a todos los intentos revolucionarios europeos, y no al revés, como pretendían quienes, considerándola traicionada, la justificaban por el fracaso de la revolución en Europa. Kors pasa de la crítica del leninismo al estudio de las características peculiares de la revolución rusa, que han hecho posible la aparición de una ideología marxista de la que Lenin era solo un exponente cualificado. En un artículo sobre la historia de la ideología marxista en Rusia, Kors defiende que las condiciones sociales de la Rusia de principios de siglo, y en particular el hecho de que en ella no se hubiera llevado a cabo una revolución burguesa en plenitud, determinaron la conversión del marxismo ruso, en representante o forma ideológica, o forma ideológica asumida por la burguesía para conseguir sus propios objetivos cuando ya no podía perseguirlos bajo el ropaje de sus formulaciones de la época ascendente. En una corrección posterior de este texto, redactada en 1938, Kors aducirá ejemplos que le permiten concluir, en coincidencia con el Gramsci de 1920, que el Capital representó en Rusia, el Capital entendida como la obra de Marx, representó en Rusia a la ideología burguesa, y no a la del proletariado. Pero no fue el resultado de ninguna traición de los bolcheviques a los principios originarios. Si estos pudieron recurrir al marxismo para revalidar su propia práctica, fue sin duda porque la interpretación de Lenin y hasta el propio Marx habían sentado las bases propicias para ello. Hacia el final de su vida, Marx, alertado por los fracasos de los distintos movimientos revolucionarios de Europa Occidental, volvió esperanzadamente la vista hacia la Rusia atrasada y no vaciló en modificar sus propios postulados, haciendo algunas concesiones a las teorías populistas, que defendían la posibilidad de un, entre comillas, salto al socialismo desde las formas de propiedad comunitaria tradicionales en la sociedad rusa, una vez que se hubiese derrocado a la dictadura zarista. A finales de los años 20, tanto Kors como buena parte de los militantes del frustrado movimiento revolucionario europeo tenía centrada su atención en la evolución experimentada por la Rusia soviética, donde muchos de sus ideales, así como bastantes de las legítimas aspiraciones de un proletariado teóricamente vencedor, estaban siendo sistemáticamente destrozados por un Estado burocrático, cada vez más fuerte y represivo. La discusión sobre el carácter revolucionario contra revolucionario de la experiencia soviética acabó por dividir en modo definitivo a la izquierda comunista europea. El Tratado de Brest-Litovsk, la NEP o el aplastamiento de la rebelión de Kronstadt serían manifestaciones sucesivas y complejas de una contradicción cada vez más aguda entre las tendencias hacia la democracia de trabajadores o hacia la dictadura de partido y, en el fondo, entre las necesidades de la clase obrera rusa y las necesidades del Estado, forzado ciertamente a buscar su propia supervivencia en unas condiciones especialmente adversas, pero que no era en modo alguno el Estado proletario que pretendía la ideología dominante. La lección histórica de la experiencia rusa debe conducir, según Kors, al abandono de cualquier mitificación del leninismo y a la búsqueda de una acción revolucionaria autónoma. En 1927, Kors cree todavía que es posible que un sector importante del bolchevismo abandone la ortodoxia leninista, no en favor de ninguna otra alternativa cristalizada, sino en la lucha directa por los intereses concretos de los trabajadores. Así, en su artículo sobre el segundo partido, centra sus esperanzas en el grupo de oposición de izquierda de Sapronov, que actúa en ese sentido, en vez de oponerse frontalmente al Estado soviético, y que es el grupo que mencionábamos en la parte anterior del programa, y fustiga la pretensión trotskista de crear un nuevo partido y aún una nueva internacional, que significarían en última instancia una restauración del leninismo bajo nuevas formas de mitificación. Al mismo tiempo, Kors mantiene una práctica consecuente, actuando como abogado laboralista con el afán de crear instrumentos de uso cotidiano en la lucha proletaria. Pero la década de los 30 se inicia con los tintes sombríos del fascismo y la ascensión nazi, que no fueron en modo alguno aquel, entre comillas, último estertor de la burguesía que suponían los teóricos de izquierdas más optimistas o ciegos, sino, al contrario, la expresión de un rejuvenecimiento que pasa por la renuncia abierta a los viejos ideales de libertad y democracia. Este rejuvenecimiento, con el que la burguesía se concede a sí misma un nuevo y largo plazo de vida, frente a las ilusiones catastrofistas de sus impugnadores de matriz encimonónica, viene a coincidir significativamente con la implantación en Rusia de un estado de carácter burgués en última instancia, y juntos contribuyen a dibujar un panorama desalentador, que no puede ser desentrañado ya con las categorías del marxismo clásico del siglo anterior. Ante estas perspectivas, Kors descubre en el movimiento obrero español, desarrollado bajo la República de 1931, la posibilidad de existencia de una nueva forma de lucha revolucionaria. En particular, las tendencias anarcosindicalistas, con sus planteamientos antiestatistas, su reivindicación de la democracia directa y su lucha a ultranza por las condiciones de vida de los trabajadores, se presentan como defensoras de la auténtica autonomía de clase y exponentes cualificados de la revolución proletaria a escala mundial. Porque, aunque España es de nuevo un país sin revolución burguesa previa, las exigencias anarcosindicalistas, permitirían que se llevara a cabo, superándola al mismo tiempo, gracias a sus formas de organización y métodos de lucha. Y Kors sigue atentamente la evolución de los acontecimientos españoles, cuando la llegada de Hitler al poder en 1933 lo obliga a migrar, después de un fugaz intento de resistencia desesperada. Tras una breve estancia en Dinamarca, donde vuelve a entrar en contacto con el también exiliado Bertolt Brecht, e Inglaterra, Karl Kors va a sentarse definitivamente en Estados Unidos, a partir de 1936. Allí desarrollará diversas actividades docentes y una intensa labor teórica, sin apenas relación alguna con la práctica política inmediata. Emprende una relectura crítica del propio Marx, a modo de recapitulación última de todas las experiencias anteriores. La oportunidad formal, para llevar a cabo esa recapitulación se la ofreció a Kors una editorial inglesa que en 1934 le había propuesto la redacción de una semblanza de Marx con destino a una colección sobre figuras ilustres de la sociología. Tras un proceso de elaboración muy complejo, en el que se superponen diversas fases y proyectos, el resultado se titulará Karl Marx, y será, aparentemente, la más académica y profesoral de sus obras, una especie de manual estructurado en tres secciones referidas a los aspectos sociológicos y económicos y a la contextualización histórica del marxismo. Pero tras esa forma externa, late en realidad un distanciamiento consciente frente al objeto de su investigación, y, en el fondo, una redefinición de la postura korsiana frente a ese marxismo en cuyo marco se había desarrollado su propia actividad teórica y práctica, que ahora llega a su última conclusión coherente, la aplicación de la concepción materialista de la historia al marxismo y a la obra de su creador. El Karl Marx de Kors aparece entonces como la historia del fracaso de Marx en su proyecto primitivo de construir una teoría de la revolución que fuese global y, al mismo tiempo, expresión del movimiento real. Pero ni el movimiento obrero llegó a ser efectivamente revolucionario, ni Marx pudo ser lo suficientemente genial y disponer del tiempo necesario para desarrollar de modo coherente y homogéneo todos los aspectos de su plan. De él quedan en pie sus presupuestos materialistas y una teoría económica alternativa a la dominante, y que no es ni una doctrina económica para el socialismo, ni siquiera una superación de la economía, puesto que ambas son cuestiones ante todo prácticas, sino una doctrina más avanzada que todas las existentes, desde el punto de vista proletario. Dado sus condicionamientos históricos, no podía ser otra cosa, una teoría revolucionaria más, entre otras, cuya hipertrofia mítica e ideologizada ha servido en muchas ocasiones para marginar distintas aportaciones decisivas y obstruir el camino hacia la auténtica revolución. Porque la superación real de ese capitalismo que Marx había sometido a crítica desde el punto de vista de su estructura económica no puede ser obra de ninguna teoría, sino de la práctica material y autónoma de la clase. Este será el sentido último de las célebres y controvertidas 10 tesis sobre el marxismo hoy. El rechazo del marxismo como marco de toda teoría revolucionaria actual, rechazo basado precisamente en lo que constituye el núcleo más válido del propio marxismo, que es la concepción materialista de la historia. Bueno, este rechazo del marxismo no deja de ser bastante relativo, más relativo de lo que se tiende a considerar en la figura de este hombre. Desde esa convicción profunda, Kors se negará a aceptar ya cualquier reformulación teórica de la revolución que no surja de la experiencia del movimiento obrero. Cuando este renazca de su postración, la teoría renacerá con él. dispense, pero tengo que revisar estos documentos. No faltaba más. Por favor, siéntese. Gracias. Encárguese de que nadie me moleste. ¿En qué puedo servirle? Los chicos de mi clase superior están en su compañía. Sí, ya lo sé. Señor Frolich, he venido a verle como compañero. Usted también es maestro. Hace 5 años que soy soldado. ¿Está usted en la reserva? Sí, por el corazón. Y dígame, ¿qué asignaturas les enseña? Inglés, historia, alemán. Supongo que habrá venido a hablarme de sus discípulos. Sí, he venido a pedirle. No puedo soportar que esos chiquillos ya al final sean llevados al sacrificio. He estado hablando con esos muchachos, señor Stern. Tienen un ideal. Piensan que han venido a luchar por el triunfo de ese ideal. Quieren salvar a la patria. Piensan lo que usted les ha inculcado, señor Stern. Heroísmo, Alemania sobre todo. La victoria es segura. ¡Viva la patria! Por ella no importa ningún sacrificio. Pero, señor Frolich, todos esos ideales, libertad, patria, heroísmo, no son ya más que ídolos caídos de nuestras manos. Todo eso ya no son más que palabras. Hace un par de días perdí a mi hijo en el frente. Son solo palabras. Perdóneme. Creo que después de esta guerra ya no podré tener fe en mis enseñanzas. En la sintonía de Radio Cuca, miércoles 26 de febrero de 2014. Esto es Anábasis. Estamos revisando algunas figuras clásicas del comunismo del siglo XX, y después de la chapa que os acabo de soltar sobre Karl Korsch, por no desmerecer, vamos a soltar otra que va a ser la tercera parte del programa, que nuevamente y sin matarnos mucho es la reseña de otra figura, en este caso la de Polmatic. Vamos a hacerlo de la mano del especial que le dedicó la revista Etcétera, correspondencia de la Guerra Social, en su número 2, ya por el año 84, con motivo de la muerte de Matic 3 años antes, y decían lo siguiente. En febrero de 1981 moría en Cambridge, Massachusetts, Paul Matic. El hecho de que no fuera un santón del marxismo oficial o académico contribuyó lo suyo a que su muerte pasara completamente desapercibida de los media, casi del mismo modo como su vida y trabajo teórico, centrado en la crítica del capital en proceso, fueron soslayados por los círculos oficiales del debate marxista. Es difícil resistir la tentación del elogio sincero del compañero muerto, sobre todo para quienes somos en tan gran medida deudores del pensamiento marxiano desarrollado por Matic. Sin embargo, lo evitaremos. eludiremos la retórica fácil de panegírico, aunque solo sea por lo contradictorio que resultaría tratándose de quien, como él, defendiera planteamientos tan alejados del culto a la personalidad. Huiremos, igualmente, de cualquier veleidad propiciadora de la fetichización de su pensamiento, nada más distante del sistema teórico-crítico de Matic que la posibilidad de su encorsetamiento en la categoría de un ismo cualquiera, incluido el marxismo o el consejismo. No vamos, tampoco, a cometer la pretenciosidad de intentar glosar en unos párrafos una obra que, como la desarrollada por Matic a lo largo de su vida de activista, por su extensión, y riqueza en sugerencias, superaría los límites e intenciones de lo que no pretende ser más que una presentación. Por eso mismo, pensamos que lo mejor que se puede hacer es dar a conocer su obra tal y como es, una sistematización rigurosa, precisa y crítica del desenvolvimiento histórico de la contradicción representada por el antagonismo capital-proletariado. Con todo, no queremos dejar pasar la ocasión de hacer algún comentario sobre la significación en la teorización del comunismo de este desconocido, el cual pretendemos que lo sea menos, cuya obra supone una aportación de indudable importancia a la hora de la elucidación teórica de las posibilidades reales del comunismo, en tanto resultado de la acción de clase proletaria. Pero, además, traemos a colación un nombre y una obra por los significativos que pueden ser en unos momentos, como los actuales, en los que la generalizada juración del marxismo, lejos de inducirnos a la superación del mismo hacia la realización del comunismo, viene a invitarnos al repliegue en los cenáculos de la ideología, de las formas culturales y a la liquidación, simple y llana, de la perspectiva de la lucha de clases. Los planteamientos críticos, del tipo de los expuestos por Matic, abren nuevas posibilidades de comprensión de la contradictoriedad del capital, más allá de la apariencia engañosa de los fenómenos coyunturales. Y es, precisamente por eso, porque se ubican los resquicios de la contradictoriedad, por lo que la teorización deviene crítica, reflexión de una práctica que se proyecta en el sentido cambiante de la realidad configurada por la relación capital-proletariado. Quien contra viento y marea supo desentrañar en plena euforia keynesiana los límites de la economía mixta y los elementos de persistencia, latencia de crisis, de las nuevas formas de la dominación del capitalismo, incluso hay coyunturas donde otros se dejaban obnubilar por el despliegue fascinante y espectacular de la circulación de las mercancías y anunciaban el final de la sociedad de clases, hombre unidimensional marcusiano, creemos que tiene algo que decir en estas horas oscuras en las que vivimos y en las que la práctica y reflexión comunistas parecen definitivamente colapsadas. Paul Matic fue uno de esos entre comillas hijos proscritos de Marx que, como Rosa Luxemburgo, Karl Korsch, Anton Paneecoek, Hermann Gorter, Otto Ruhl, conjuraron el servilismo de la ortodoxia sin por ello obviar la crítica comunista marxiana diluida en los diversos sucedáneos ideológicos del marxismo. La recuperación del método fundamental de la sistematización crítica de Marx, que se concretaba en la teoría de la acumulación como teoría de la crisis, o sea, el reconocimiento del capital en proceso como contradicción, lo que venía a conferir a la obra marxiana el carácter de arma teórica del proletariado frente a la ideología burguesa, cobra especial relevancia en Matic en lo que respecta no ya a la tarea continuadora de la obra de Marx, sino de lo que ésta contiene de expresión de la realidad cambiante del proletariado, haciendo exigible la profundización y superación de las aserciones fundamentales del propio Marx. Es en este sentido en el que hacemos una llamada de atención a propósito de la obra de Paul Matic, es decir, sobre el hecho de que su perspectiva de teorización, así como la verificación empírica en la realidad de la crisis rampante de sus aseveraciones, nos proporciona los elementos fundamentales de continuación de la crítica de la economía política, real, práctica, desde las bases históricas que representa la dialéctica capital-proletariado. Por encima de todo, se trata de una reflexión formuladora de la realidad práctica de la lucha de clases, pero es más que mera constatación, es, por su propia naturaleza, una incitación a la continuación del combate concreto, cotidiano y colectivo del proletariado por el comunismo, etc., marzo de 1984. Bueno, y casi para ir acabando con el programa de hoy, porque ya ya va a durar demasiado. Vamos a dejar lo de Grandizo Moonies y Chile para otro programa, y vamos a dar una breve cronología de la vida de Paul Matic y con ella concluiremos. 1904, nace en Pomerania, en la desembocadura alemana del Oder, aunque desde la infancia se traslada a Berlín, donde vive en ambientes proletarios. 1918, al finalizar la Primera Guerra Mundial, es miembro de la organización espartaquista Juventudes Libres Socialistas y delegado de los aprendices en el Consejo Obrero de Siemens. Participa en numerosas acciones revolucionarias. 1919, se inscribe en el Partido Comunista Obrero de Alemania, conocido por sus siglas KAPD, donde trabaja en la rama juvenil Rote Jugend. Fija su residencia en Colonia y establece íntimo contacto con artistas y escritores de la Unión General de los Obreros, Organización Unificada, en alemán AAUE. Escribe numerosas colaboraciones en la prensa radical de izquierdas. 1926, emigra a Estados Unidos. Periodo de aislamiento debido a las dificultades de adaptación en medio anglosajón. Lee La ley de la acumulación y el derrumbamiento del sistema capitalista de Henry Grossman. Desde su aparición en 1929, que le impresiona vivamente porque sitúa en el centro del debate socialista la teoría de la acumulación capitalista. Se instala en Chicago, donde entra en contacto con los Wobblies, denominación con la que se conocían popularmente los sindicalistas revolucionarios. Durante la década de los 30, Matic desarrolla una intensa actividad tanto entre los grupos obreros alemanes emigrados a Estados Unidos como entre los sectores americanos revolucionarios. De hecho, a partir de este momento, escribe casi exclusivamente en inglés. Trabaja en un estudio sobre el movimiento de los parados en Estados Unidos, que quedará inédito hasta 1969. Analiza muy de cerca la dinámica del capitalismo americano para superar la crisis económica de una perspectiva keynesiana. 1950, bueno, años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, en un momento de total inactividad política por parte de la izquierda americana perseguida por el macartismo, Matic se traslada al campo, en el estado de Vermont, cerca de la frontera canadiense. Periodo de profunda reflexión sobre las limitaciones del keynesianismo que explica su libro Marx y Keynes. También lee atentamente la obra de Marcuse y critica su teoría del hombre unidimensional, como producto de la ideología dominante versus su aparente radicalidad. 1981, muere en Cambridge, Massachusetts, ciudad donde se había instalado desde los años 60. Los últimos años de su vida fueron los de un intelectual fiel a la línea marxiana y revolucionaria por encima de los sectarismos y de la vanidad personal, pese a que su presencia fue cada día más solicitada en las universidades más progresistas del mundo, Roskilde, en Dinamarca, París, México, etc. Nada, como decíamos, casi vamos a ir acabando, aunque traíamos más cosas para el programa de hoy. Ya llevamos casi una hora y media y bastante densa, así que dejaremos, como dije, lo de Grandizo Moonies y bueno, lo de Chile era sin más una reseña, así que lo dejaremos para otro programa, a ver si venimos por aquí la semana que viene. Lo intentaremos, contenido tenemos, pero bueno, a ver si la vida nos lo permite, se podría decir. Así que nos despedimos aquí, recordamos, Radio Cuca 107.3 de la FM, disponible también en internet, www.radiocuca.org. También nos puedes estar escuchando desde Manresa en Radio Bala o en Granada desde Radio Almaina. Un saludo a toda la gente que nos escuche y muchas gracias. Hasta la próxima. Intento solo escapar de esta velocidad. más amor, bloque sin eco, droga, la única moda, no pasajera, grito fuera, sin fuerza, evadirme solo como pueda. Escapo y derrapo en las curvas de la tecnología, preso de un matiz, consumista, duermes toda la vida, busco Sion, busco encontrar solo salidas, busco perdición, busco escapar de la rutina. Un infierno, viste a cero, escapar es lo que quiero. Hierro, fuego, luces, lucha. Mira solo mientras salpica la lluvia. Hay opciones, rincones, cárcel de hormigón sin flores, señores. Mi canción busca la paz y que no me pueda ver. Entre tanto, desconocido, buses, metros, conducen al olvido. Trenes, arcenes, dirección yo mismo. Encontrarme con mi símil entre mil hijoputas difícil. Solo y rodeado, tal vez sea un lobo estepario y necesite espacio en la tundra, hollando a la luna a diario. Dueño de sueños, por un módico precio, vende tu alma al diablo, hipoteca la vida y pásate mal trago. Arritmia constante, delante del teclado, ahogado un instante, todo lo que había soñado. Ha volado, chao chao, me quedará aquí encerrado. No sé si gritar o callar, o imaginar que todo se ha acabado. Bucles del mismo día, la misma gente sin cara, odio desidia, sobre ya cualquier palabra. Solo lanzo mis salvos al cielo, llorar no quiero,